se murió Martina, al infierno fue a parar. Pero llegó tan sardina que al diablo hizo enamorar. Ajá. Qué linda viene Martina, le dijo don Lucifer. Aunque usted es muy picarina, tendrá que ser mi mujer. Y ella con cara de oveja, así le dijo al diablito: con usted se hago pareja, porque ya le vi cuernitos. ¿Qué es lo que tiene Martina? ¿Qué hace en el infierno quiebra? Hombre, tiene la rutina, que hasta el diablo se la juega. Ya le escribió ante el caballo, que lo espera por allá. Pero que no lleve el caballo, que la vuelven a pillar. Eso sí. ¿Cómo no? Claro, ella siempre se va a un gallo. No es mentira lo que le hablo, Martina era solapada. Porque cuando sale al diablo, con Caín se la jugaba. Barrabás también tenía con Martina un vacilón. Y Lucifer no sabía que ahí quebraba hasta Nerón. Yo salí con ella anoche, dijo al diablo Barrabás. Ábrale el ojo negrito, que hoy va a salir con Caifás. Que lo que tiene Martina, que hasta en el infierno quiebra. Hombre, tiene la rutina, que hasta el diablo se la juega. Ya le escribió ante el caballo, que lo espera por allá. Pero que no lleve el caballo, ¿cómo? Que la vuelven a pillar. ¡Sí, señor! A Martina esa no. Que lo que tiene Martina, que hasta en el infierno quiebra. Tiene la rutina, que hasta el diablo se la juega. Ya le escribió al del caballo, que lo espera por allá. Pero que no lleve el caballo, que la vuelven a pillar.